Bienvenidas a Ruda FM, el podcast feminista made in Murcia. Desde esta nueva normalidad, hemos confeccionado un podcast literario con las compas del Club de Lectura Feminista de Murcia. Queríamos que fuera para el Día del Libro, pero somos un poco así. Queremos y a veces pues no podemos. Pero bueno, también está bien hablar de esto, ¿no? Y de entender que pues a veces no llegamos a todo y también eso está bien. Así que unos meses después del Día del Libro nos hemos puesto a hacer el podcast que queríamos hacer el Día del Libro. Bueno, como os podéis imaginar, las quedadas de este trimestre, ¿no?, del Club de Lectura han sido básicamente online, así que escuchar las voces de nuestras compañeras es algo así como una certeza, ¿no? Sobre todo algo mucho más preciso que la pantalla y mucho más cercano que el teclado. Disfruta de este refrescante podcast literario lleno de joyas literarias, de series y de musicote del bueno. Gracias a las compas del club que lo han hecho posible. Yo soy Irene Bibop, a los mandos de esta cápsula sonora que arranca ya. Primavera de 1985. El Cristo artesanal que Napoleón tiene en su sala de estar no tiene cara. Es más bien un aullido incrustado en la cabeza que chorrea sangre hasta el pecho. Parece haber sido crucificado sobre unos palitos de helado. Su superficie, recubierta de motas verdes y doradas, recuerda las escamas de un pez. También los dedos de sus pies que se despliegan como si fueran una cola. Es un crucifijo singularmente horrible. Lo llamamos Jesús Pez. La primera vez que lo vi me pareció divertido. Pero pierde gracia cuando es de noche y estás sola. Sobre todo esta noche en la que tengo al lado una bolsa de horribles donuts que uno de los pintores me ha regalado en plan de broma. Se parecen a Jesús Pez, oblongos de un dorado verdoso, impregnados de una mermelada que parece sangre, con larvas de coco pululando por encima. No quiero mirarlos, pero para deshacerme de ellos tendría que tocarlos, y eso me apetece aún menos. Así que aquí estamos, yo, Jesús Pez y los donuts, apoyados contra la pared, mirando cómo parpadean las lucecitas navideñas. No es que sea Navidad, es que eran las únicas luces que funcionaban en este piso cuando murió su viejo dueño. Le llamaban Napoleón. Todo lo que sabemos de él es que vivía aquí, en Providence, y que ahora está muerto. Se han llevado su cuerpo y la mayor parte de sus pertenencias. De alguna manera, él sigue pagando la factura de la luz. O en todo caso, lo hace alguien que no soy yo ni ninguna de las personas a las que he visto usarla. También sé dónde escondía la llave. Bajo el felpudo, Napoleón era un gran estratega. Y como esta noche necesitaba un sitio donde quedarme, me he plantado aquí ante este triste crucifijo, mirando todas esas lucecitas azules, verdes, rojas y naranjas que se encienden y se apagan. A los insomnes nos gusta perder el tiempo. Las luces son extremadamente cursis. La azul chillón es una de mis favoritas. Me retrotrae a mi infancia, cuando al llegar a la Navidad me quedaba absolutamente absorta e hipnotizada. Abro primero un ojo y después el otro, procurando capturar solo las luces azules e ignorando el resto de colores. Pero es difícil y al final me aburro, así que cierro los ojos e intento dormir un poco. Enseguida vuelven a estar abiertos. Tengo un pez crucificado en la pared de mi piso. Radgel, Kristin Hurst. El pueblo de los quesos, explicado por la mujer encapullada. No se ve en él ni un árbol. Todos son prados y más prados. ¿Y de qué hierba? Radiante, temblorosa, siempre recién nacida, siempre esmaltada de florecillas. Las vacas la engullen durante el día y por la noche vuelve a crecer. Y todo lo que entrado el anochecer era un campo de tierra y nada más, a la luz del alba vuelve a ser un campo de un verdor esmeralda. Las vacas dan leche una vez cada mes. Dan leche, quiero decir que dan leche, nadie las ordeña. El día que les toca dar la leche cae siempre en día 15. Lloran sin parar de lo mucho que sufren. ¿Y no las podría ayudar a alguien ordeñándolas aunque solo fuera en el momento de soltar la leche? Es imposible, porque queman. El intestino prepara el queso y mientras se va haciendo la preparación y cuando sueltan la leche, queman como un horno del hocico a la punta del rabo. Cuando les parece que la leche es ya bastante espesa, de vez en cuando dejan caer un chorro de cada ubre, un chorro espeso que va haciendo una tarta en el suelo. Entonces se van moviendo con una gran parsimonia para que la tarta quede bien redonda. Cuando la tarta ya está hecha, se llena de gusanos, más blancos que el vientre de las vacas. Si alguien quiere coger el queso, no puede cogerlo, porque los gusanos lo han pegado al suelo y las vacas se embisten sin parar para que los gusanos puedan comerse el queso con toda tranquilidad. Son gusanos queseros, solo dejan la cáscara, rubia y morena. La gente del pueblo naturalmente se muere de hambre y si quiere comer, tiene que comer hierba al despuntar el día. A veces, un desesperado se acerca al queso desafiando el peligro de la embestida y puede llegar, si tiene suerte, a alcanzar un pedazo de cáscara. Lo mastica meneando la cabeza arriba y abajo porque la cáscara es más dura que las piedras. Ni qué decir tiene que la gente de este pueblo maldito solo tiene huesos y la piel. Y apenas si puede caminar. Tan y tan grande es la debilidad que les consume. Todos tienen el color de la cáscara de los quesos y cuando mueren, los que quedan utilizan los huesos más resecos para encender la lumbre. «Ve», me dijo con gran serenidad la mujer encapullada, «como siempre hay algo peor». Siento lo de Robert. ¿Cómo te sientes? Siento. No sé lo que siento. Mañana toca la B. ¿Qué crees que verán en sí mismos? No lo sé. Descansa. Las religiones y culturas dominadas por hombres, volcadas en la sexualidad masculina sin apenas prestar atención a los deseos de las mujeres, son lo bastante difíciles de sobrellevar sin necesidad del menosprecio de otras mujeres. Sé de dónde proceden estos juicios. Reconozco la necesidad de encajar. Esa necesidad internaliza la misoginia y el sometimiento hasta tal punto que las madres les niegan a sus hijas los mismos placeres y deseos que le negaron a ella y las llamarán putas por perseguirlos. Para poder sobrevivir, las mujeres vigilan los cuerpos de otras mujeres y los suyos, sustituyendo el deseo por el honor y el buen nombre de la familia. El dios de la virginidad es muy popular en el mundo árabe. No importa que seas una persona devota o atea, musulmana o cristiana, todo el mundo venera al dios de la virginidad. Se hace todo lo posible para mantener intacto el himen, la piedra angular fragilísima donde se asienta el dios de la virginidad. En el altar del dios de la virginidad sacrificamos no solo la integridad física de nuestras niñas y su derecho al placer, sino también su derecho a exigir justicia frente a la violencia sexual. A veces, hasta sacrificamos sus vidas en nombre del honor. Algunas familias asesinan a sus hijas por apaciguar al dios de la virginidad. Cuando esto sucede, una siente una tentación irrefrenable de fantasear con un mundo donde las niñas y las mujeres sean algo más que ímenes. Los hay en nuestras sociedades, las familias y los clérigos, que, si pudieran, les pegarían las piernas a las niñas hasta su noche de boda sin ninguna duda. En algunos países, las comunidades practican la mejor alternativa y extirpan fragmentos perfectamente sanos de los genitales de las niñas, las partes destinadas al placer, para refrenar así su sexualidad hasta que ella y su himen intacto pasan a manos de su marido. La mutilación genital femenina, también conocida como ablación y de manera errónea circuncisión, comprende todos los procedimientos que de forma intencional y por motivos no médicos alteran o lesionan los órganos genitales femeninos, según la Organización Mundial de la Salud. Así, la justificación principal de la mutilación genital femenina es el control de la sexualidad femenina. Se cree que reduce el deseo sexual de las niñas, ayudándolas así a mantener su virginidad y después su fidelidad conyugal. El procedimiento no tiene ningún beneficio para la salud de las niñas y las mujeres. Por el contrario, puede causar hemorragias graves, problemas de orina y con el tiempo puede producir quistes, infecciones, infertilidad y complicaciones en el parto. La mutilación genital femenina no reduce el deseo sexual, pero a sus víctimas sí que les resulta más difícil experimentar la excitación, lubricarse, alcanzar el orgasmo y sentir placer durante el acto sexual, según un estudio llevado a cabo por el Hospital Universitario. El himen no tiene una posición de encendido o de apagado. El deseo sexual no se basa en la presencia o en la ausencia del himen. Tampoco lo determina el clítoris o lo que queda de él después de las incisiones. ¿Dónde comienza a terminar el deseo? Eso no parece preocupar a quienes insisten en los beneficios de la mutilación genital femenina. Para la familia, la mayor preocupación es entregar una virgen física a un marido que puede reclamar el himen para sí. Pero la virginidad no solo descansa en la frágil membrana conocida como himen. El mundo árabe cría a sus niñas para que sean siempre vírgenes, a nivel mental y emocional. Después de años machacándote con que el sexo es algo sucio, con que el sexo es pecado, después de cortarte los genitales y enfrentarte al trauma físico y emocional que eso conlleva, ¿cómo vas a disfrutar del sexo de repente y mucho menos a expresar tus deseos? El libro El himen y el yihad. ¿Por qué el mundo árabe necesita una revolución sexual? De Mona El Tagoevi. El fragmento que voy a leer pertenece al libro Mujeres en lucha, de Isabella Loruso, y más concretamente al prefacio escrito por Beatriz Jimeno, que es escritora y activista feminista y por los derechos LGTB. Y dice así: resuenan en estas páginas las voces, silenciadas durante mucho tiempo, de un grupo de mujeres luchadoras que vivió la guerra civil y tomó parte en ella para oponerse al franquismo y construir un mundo mejor. Aquí hablan militantes del POM, milicianas y anarquistas que fueron capaces de romper barreras que parecían de hierro forjado, activistas de una revolución todavía más profunda que aquella que emprendieron sus compañeros obreros. Ellas también eran revolucionarias, pero estaban destinadas a ser novias, esposas y madres, a acudir a la iglesia, a cuidar de su familia y de su casa. Sin embargo, decidieron rebelarse, se deconstruyeron y volvieron a construirse para ser capaces de enfrentarse no solo a los patronos o a la iglesia, sino también a sus propios compañeros. Tuvieron que hacer dos revoluciones o muchas más. Las mujeres republicanas lucharon por su emancipación y finalmente perdieron, pero antes de la derrota vivieron un momento luminoso, un instante que Pepita Carmena describe así. Esas mujeres se parecían a los árboles, que cuando llega la primavera se disponen a florecer. Esta es la imagen que yo tenía de ellas, como si todas sus emociones hubieran estado encerradas en un corsé apretado y, de repente, desabrochándolo, salieran de golpe. Llegaron a cuestionarlo todo y sus voces aún nos sorprenden y nos emocionan. ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¿Quién serías tú, Carmela, cantada en la voz del pueblo? ¿Qué miliciano te amó y fue dueño de tu cuerpo? ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Dónde has estado, Carmela, oculta todo este tiempo? ¿Por qué se calló tu nombre y se encerró tu recuerdo? ¿Qué ha sido de ti, Carmela, en medio de este silencio? ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Estás viva? Un poema de Elizabeth Bishop sobre el arte de perder. El arte de perder se domina fácilmente. Tantas cosas parecen decididas a extraviarse que su pérdida no es ningún desastre. Pierde algo cada día. Acepta la angustia de las llaves perdidas, horas derrochadas en vano. El arte de perder se domina fácilmente. Después, entrénate en perder más lejos. En perder más rápido, lugares, nombres, sitios quizás a los que pensabas viajar. Ninguna de esas pérdidas va a ocasionar un desastre. Perdí el reloj de mi madre y mira, se fue la última o quizá la última de mis tres casas amadas. El arte de perder se domina fácilmente. Perdí dos ciudades, dos hermosas ciudades y aún más. Reinos, dos ríos, un continente. Los extraño, pero no fue un desastre. Incluso perderte, esa voz bromista, el gesto que amo, no habré mentido. Es indudablemente que el arte de perder se domina fácilmente, así parezca un desastre. Thank you. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I nadie, jamás, ni aun con la confianza que otorgan el paso de los años y las docenas de borracheras compartidas, le han preguntado a Lucy de qué huía cuando llegó a Tonopah. Nada de eso importa. En Estados Unidos cada renglón torcido tiene derecho a enderezarse y a probar suerte todas las veces que pueda permitírselo, siempre que no espere nada de nadie ni asome su cabeza por una propiedad privada ajena. La teoría más popular, aunque escasas veces comentada, es la de que se trata de una mujer maltratada que abandonó la casa conyugal para no regresar jamás. Los más noveleros piensan que tal vez la pequeña y curtida Lucy Clark dejó atrás el cadáver aún caliente de algún marido tras haberlo despachado, como solo saben hacerlo las amas de casa, con un veneno letal en el guiso del mediodía o con un golpe seco de la plancha en la cabeza. Sin embargo, la verdad es que Lucy Clark no ha matado a su marido. Ha matado, eso sí, a un generoso número de hombres en un pequeño pueblecito de Soria en el que las estrellas se ven de forma tan nítida como en Tonopah. A Lucy Clark le gusta beber. Le gusta beber más que a ti y que a todas las personas que conoces juntas. Ya le gustaba antes de recalar en Tonopah sin más equipaje que una mochila llena de bragas y paquetes de tabaco y un libro de Anne Perry en castellano que había robado en un área de servicio de Reno. Y le seguirá gustando beber el resto de una vida que, precisamente a causa de esa pasión por el alcohol, no va a ser tan larga como a todos nos gustaría. De todas las cosas que le aporta la embriaguez a un ser humano, solo una le disgusta a Lucy Clark, y no es ni el dolor de cabeza ni las arcadas. De hecho, Lucy Clark encuentra cierto encanto en las terribles mañanas tras una buena borrachera, con la boca pastosa y la jaqueca galopante. Le gusta sentir su cuerpo como una maraca rota o una discomóvil averiada, y pasar el día entero en la cama, con sus gatos lamiéndole el pelo y jugando con sus pies bajo la sábana. Hay algo que dice mucho de Lucy Clark, y es que el dolor físico causado por el alcohol es tan adictivo para ella como la propia bebida que lo causa. Una buena resaca, en el caso de Lucy Clark, tiene un componente funcional. La agudeza de sus síntomas derrota su cerebro, usualmente hiperactivo, y le impide pensar en esa otra cosa, esa cosa que odia del alcohol y que tanto miedo le da, la desinhibición. Y es que la desinhibición lleva a no medir las consecuencias, y no medir las consecuencias lleva a la falta de autocontrol, y la falta de autocontrol puede llevar, de forma extremadamente peligrosa en su caso, a la sinceridad. Y la sinceridad es una cosa que Lucy Clark debe tener especial cuidado, un impulso que acecha entre los setos y que se acerca sigiloso y letal en cuanto una se encuentra lo suficientemente a gusto. Es por eso que, desde que llegó a Tonopah, Lucy Clark ha procurado ser muy buena vecina, pero nunca más que eso. Ha rechazado con amabilidad a todos los varones que se le han acercado con pretensiones románticas, asunto que ha resultado sencillo porque Lucy Clark, entre otras cosas, es lesbiana. Y ha procurado conversar con cautela sin adentrarse en terrenos demasiado personales. Ella respeta a Tonopah, y Tonopah la respeta a ella y respeta sus secretos. Hoy, sin embargo, todo el pueblo anda algo revolucionado. Por primera vez, Lucy Clark, ya casi una anciana de movimientos quejumbrosos, ha recibido una carta. Todos han visto cómo el cartero, que pisa Tonopah todos los miércoles, se acercaba hasta su buzón y dejaba un sobre amarillo con tantos sellos como arrugas surcan las mejillas de Lucy Clark. Y todos han visto cómo ella se asomaba a la ventana, apartando la cortina de pequeñas flores color beige para luego abandonar la casa y caminar con inusitada rapidez hasta la entrada. Lucy Clark abre la carta y su rostro se tensa como el de un ciervo en un claro desprotegido del bosque. En una parte superior del papel hay un número de teléfono español y en la parte inferior solo dos palabras, claras y sobrecogedoras como el firmamento de Tonopah: están vivas. Y es cierto, las hijas de Lucy Clark están vivas. La verdadera historia de la forajida Lucy Clark, entreacto de Historia de España contada a las niñas, de María Bastaros. Las rocas metamórficas, comúnmente llamadas cornubianitas, Gutiérrez que le veo. Ciencia ficción y feminismo. La ciencia ficción feminista ha estado profundamente relacionada con las diferentes olas que ha experimentado el movimiento desde su aparición. Estas olas han proporcionado temáticas y enfoques desde los que escribir, pero sobre todo han hecho emerger autoras que, especialmente en la primera y la segunda, en muchos casos llegaron a la ciencia ficción a partir de la militancia feminista. El género se convirtió en una herramienta para imaginar mundos mejores, expresar la crítica a la dominación patriarcal y canalizar las ansiedades colectivas en torno a cuestiones como los derechos reproductivos. En la tercera ola, este trasvase directo de militantes feministas es más escaso, pero ello no se debe a una influencia menor del movimiento en el género, sino a una mayor interiorización de sus valores. Las escritoras de ciencia ficción utilizan temáticas, enfoques y debates que pertenecen al movimiento feminista porque forman parte de su forma de ver el mundo. Otro hecho que también muestra esta relación es la existencia de movimientos reaccionarios que responden a la presencia de mujeres en el género. En las últimas décadas del siglo XIX se asiste a la aparición de una corriente de obras de contenido misógino opuestas a las novelas utópicas escritas por mujeres. Aunque la cantidad y calidad de las obras es mucho menor, se pueden encontrar ejemplos que tuvieron bastante difusión, como La raza venidera, de Edward Bulwer Lytton, 1871, The Rebel Man, de Walter Besant, La isla de la feminidad. Un movimiento reaccionario similar se observa también a mediados de los años 50, cuando comienzan a sentarse las bases de la segunda ola a través de obras como El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que se había publicado en 1953. La mayoría de estas obras son o bien novelas distópicas fuertemente antifeministas que imaginan sociedades terroríficas donde las mujeres tienen posiciones de poder, o bien historias satíricas que ridiculizan las exigencias de igualdad que las mujeres están empezando a articular de forma colectiva. No fue una corriente muy amplia en cuanto a número de obras, pero tuvo bastante relevancia, porque contó entre sus filas con algunos autores más importantes de la ciencia ficción del momento, aunque siguen existiendo obras que carecen de perspectiva de género. En la tercera ola no hemos asistido a una corriente reaccionaria como las anteriores, probablemente por la mayor fortaleza del movimiento feminista, pero también por una mayor interiorización de los valores que defiende. Lo más probable es que el feminismo siga proporcionando enfoques, miradas y temáticas a la ciencia ficción durante mucho tiempo aún. Laila Martínez, en el epílogo de Las niñas salvajes, de Úrsula Caleguín. Que de vez en cuando la vida puede enviarnos una señal y dirigirnos a otro sitio sacando algo bueno de lo malo. ¿Nací para poeta o para muerto? Escogí lo difícil. Supervivo de todos los naufragios y sigo con mis versos, vivita y coleando. Nací para puta o payaso, escogí lo difícil, hacer reír a los clientes desahuciados. Y sigo con mis trucos, sacando una paloma del refajo. Nací para nada o soldado, escogí lo difícil. No ser apenas nada en el tablado. Y sigo entre fusiles y pistolas sin manchar las manos. Pertenezco a una generación a la que han contado, si no muchas mentiras, sin duda muchas imprecisiones. Imprecisión número uno: tener estudios te garantizará un trabajo. Lo único que te garantiza tener estudios es tener estudios. Imprecisión número dos: el ladrillo es un valor seguro. Imprecisión número tres: todos somos iguales. Iguales a no ser que seas inmigrante o que seas dependiente, y por si cabe alguna duda, a no ser que seas mujer. Porque no, aunque nos dijeron que ya no existía la desigualdad de género, creo que ahí también nos la colaron. Tampoco es tan difícil. Si eres una chica de provincias que se crió viendo La bola de cristal, que compartía con su hermano todas las tareas de la casa, que creció escuchando las historias de la bisabuela Laura, que como buena matriarca fue capaz de tirar un tabique sin falta de preguntar al marido, pues eso, no era raro pensar que hombres y mujeres fuéramos iguales. Luego a la chica de provincias le da por la poesía, consigue una beca, se va a la gran ciudad. Ahora, con un montón de preguntas en la cabeza, decido dejárselas caer a algunas compañeras de generación a las que admiro, a ver qué piensan. Poeta es una persona que escribe poemas. No es una persona tocada por un soplo divino. No es una persona insuflada por un aire místico. No es una persona de una categoría moral distinta. No alguien que con una necesidad expresiva o por una necesidad expresiva hace uso del lenguaje, porque sin duda esto es algo lingüístico, ¿no? O verbal, se sumerge en el lenguaje y de una forma corpórea, material, usa toda su expresión.